tambores suenan más en el barrio de casa. Los tambores suenan más porque los vecinos ya despertaron, a la muerte ya le ganaron. Es que a mí estos guachos luna me quitan la pena. Es que a mí estos guachos luna me quitan la pena. Y cuando llego al barrio pensando en vos, corazón partido, la calle tierra, lejos yo veo la luz, pone fuego, sangre en el tambor, marihuana, vino, amor. Hola, hola, muy buenas tardes, bienvenidos a La Laguna Negra. Mi diestra, Emilio Utrera, mi siniestra, Alejandro Leguizamón. Hoy en la puesta en el aire, una persona, no diríamos nuestra jefa porque se enoja, pero veamos, me odia. La otra vez estaba Roy, te revolcó en la esquina, Carlos. La otra vuelta casi me mata. Gloria con nosotros en la operación técnica y puesta en el aire, porque nuestro operador estrella, en este caso, Cristian Risotto, tuvo que quedarse en casa porque Luni, su niña, no se siente muy bien, así que tuvo que quedarse de doctor. Así que le mandamos un abrazo enorme. Vamos a estar pasando dentro de un ratito. Se recupere por ahí por pronto. Y la única oyente que nosotros teníamos que nos escucha, hoy nos vino a escuchar en vivo. O sea, no tenemos a nadie que nos escuche. Ella no podía creer que realmente pasa lo que pasa, ¿no? Claro. Que exista lo que ella escuchaba, claro, en el radiotransmisor. Lo tengo que ir a ver, dijo. No me quedo, así que Vero. Ella pensaba aquí que era un enlatado, que lo hacían ahí, claro, una edición. Tal cual, que era todo cortar, pegar. Es una realidad. Vero. Así que no te damos. Somos un producto de computadora. Somos. Claro, exactamente. Somos La Laguna Negra, es así. Vero está aquí sentada con nosotros en el estudio y le hicimos venir. Sabemos que es un integrante muy especial de este programa. Porque tenemos el famoso proteste de La Laguna. Que hasta donde yo sabía había 5 hojas. No sé si sumaron más. No, 10. 10 hojas, impresionante, para que nuestro querido Ishii, que retomó hace poquito, desde ayer. Ayer. De su año sabático, que fue a buscar como Lorenzo Lamas, salió a buscar a todos los renegados que se. No, era renegado en la moto. Ah, o Poncharelo, alguno de esos dos era. Esos subversivos ante el gobierno, lo fue a buscar durante un año. Salió a buscar a los traidores que dicen que lo defraudaron en las elecciones en 2008, ¿viste? Uh-huh. Él le dijo a Kirchner, si no consigo la mitad de los votos, por lo menos, me retiro de mi cargo. ¿Qué pasó? No consiguió la mitad de los votos. O no consiguió todos los votos que se proponía, ¿no? Entonces, no se retiró de su cargo. Va, se retiró tomando una licencia. De un año. De un año, ¿no? Que supuestamente era menos. Pero no sé, parece que no encontró a los traidores. No encontró a nadie. Si lo encontró, no le avisó a nadie. También dicen que fue a hacer como una búsqueda, o sea, en este tiempo, una búsqueda espiritual en Japón, ¿no? Se recluyó en Shanghái. Con el señor Miyagi, con Daniel San estaba. Sí, en un templo, ¿no? Se rapó a cero, digamos. Sí. Y desde ahí como que empezó a evolucionar su espíritu, el cual vimos que llegó aguerrido, ¿no? Llegó con... Con más energía. Hay un pequeño audio de... Después del año, vino con el pelo largo ya. Claro, sí. Japón, y él llegó a Japón. Pero hay que ver si está a un nivel espiritual. Sí. Después vamos a andar hablando un poquito de Ishii. Línea de teléfono para comunicarse con nosotros son el 1566-9050-02. Y si no, nos podés escuchar en dónde. www.fmtincunaco.blogspot.com. Ahí se nos está yendo Dani, le mandamos un abrazo enorme que anduvo... Pues, si no, nos puede mandar un mail. fmtincunaco@yahoo.com.ar. Muy bien, y si no, nos puede entrar ahí al Facebook de La Laguna Negra, si quiere, y descargar los programas, si le gustan. Que se nos hagan amigos, porque si no, no nos garpan nada. ¿Cuántos amigos hay ya? Creo que ya tenemos 3 millones, más o menos. 3 millones de amigos. es como la canción de Palito, ¿entendés? Quiero tener. Saludo a la gente de allá de Salta, que la otra vez nos estaba escuchando, mandó mensaje, qué sé yo, que le mandemos saludos. A la gente del sur, de las provincias del sur, Río Negro. San Luis también. No hay mucha simpatía en San Luis, pero hay gente que todavía se acuerda bien de nosotros. Sí, seguro. Ushuaia, que también están ahí. En Uruguay, perdido, digamos. Uruguay, cerquita. Sí, seguro. Así que... Estamos haciendo las tratativas para llegar al centro. Al centro. Ajá. ¿Qué centro? O sea, México, los países centrales. Vamos a ver. Y al centro, acá la capital federal, que... Mira que se complica ahí. Y por la calle México, ¿viste? Eso te decía. Es como que resurgieron muchísimas radios y entonces cuesta un poco. Hablando de eso, ¿no? Se destrabó la última ley, la ley de medios audiovisuales, se destrabó, ahora estaba en Salta, si no me equivoco, era la última traba que había. Vamos a estar hablando un poquito de eso también. Un fallo judicial que impedía que la ley se lleve a cabo. Ahora hay como hay unas empresas que hicieron como unos pedidos de anulación, pero en parte, en algunos puntos solamente, que obviamente una de ellas es Clarín y hay un par más, pero la ley completa, digamos, no está trabada, así que... Ya hay gente que se comunica al 1566-905002 y me dice... Era Roberto Carlos, el del millón de amigos, no era Palito Ortega, perdón. Bueno, gracias ahí a la gente que está enchufadísima. Un correctivo, sí. Creo que era Dani que se fue justito de acá. No, eran los millones de oyentes que tenemos. Te los mandás, Carlos, vos, Escuchando, y bueno, perdón. Es un clásico, papá, Roberto Carlos. No, la verdad que no me acordaba ni de Roberto Carlos. Y más con el millón de amigos. Con otra canción capaz que... Te la puedes mandar, pero... Pero justo con esa. Sí, sí, sí. Hablando así de todo un poquito, yo quería tocar justo este tema del Mundial de Argentina, del fanatismo que hay. No, dijimos que yo a mí no me gusta el Mundial y no se toca el Mundial acá. Vas a decir que... De estos cuatro partidos que Argentina arrasó. El domingo no saltaste, no gritaste. No alentaste, no se te llenó la... El domingo estaba laburando, papá. Dejá de mentir, Alejandro, esa es la peor mentira que podés haber dicho. Nadie estaba haciendo nada. No, nadie, creo que no volaba. Ni las moscas, las moscas estaban en el bar todas mirando el partido. ¿Vero, vos estabas laburando o no? Ya testigo de que yo estaba laburando. Y también te está desmintiendo, Alejandro. Te estás desmintiendo aquí en vivo, que es lo peor de todo. Sí, sí. Yo decía, ¿no? Veía a la gente que, bueno, yo trabajo en un restaurante y la misma gente que fue a verlo. El primer partido fue el segundo, fue el tercero y también fue el cuarto. O sea, y se sentaron en el mismo lugar, algunas respetaron, pidieron lo mismo, respetaron, se comportaron de la misma manera, tal cual. Fueron al baño en el mismo momento. No sé si tan a rajatabla, no. Tan así, puede fallar, pero... mirá que puede fallar si no cumplen a rajatabla. A rajatabla, la famosa cábala, el famoso cabulero, como decirlo de alguna manera. Te digo algo. El cabaleiro, ¿sabes? También se le dice. Te digo algo, ¿sabes cuál es mi cábala? Mi cábala es no tener cábalas. Tu cábala es no tener cábalas. Qué vivo que es cuando viste. Esa. Viste en la fiesta de disfraces que el tipo que dice vine disfrazado de mí. Claro, esa es la peor. Y la verdad que no le pusiste pila. Claro, bueno, pero la verdad onda. Pero me dio resultado, loco. Me dio resultado. Un par de partidos lo vi acá en José Pá, otro lo vi acá en la radio. No sé, pero yo hoy voy a tocar ese tema. Y me gustaría que la gente me diga, que se comunique al 1566-905002 y me cuente las cábalas que tuvo para este Mundial. También vamos a pedir a Gloria en algún momento que me diga cuál fue la cábala que ella utilizó en estos partidos, qué hizo, si lo vio en su casa con su marido y con su niña ahí, con Cami, que estuvo dibujando, hermosos dibujos hizo, la verdad, no me regaló ninguno, pero la vi dibujar, pero no me quiso regalar. Se iba a quedar a explicarle a Emilio un par de técnicas, pero se tuvo que ir. Sí, le iba a explicar a Emilio un par de dibujos, sí, pero bueno, se fue. Llegué tarde, pero bueno, saca cuadras, se habrá oportunidad. Te mando un mail, dice, con las cosas. Me gustaría que la gente se comunique al 1566-905002 y me diga qué cábalas utiliza para este Mundial o para todo, ¿no? La famosa cábala, se te cruza el gato negro, la cábala. Se hace extensivo a la vida en general, claro, ¿no? Claro. Sí. Cuando vas a rendir un examen, lo primero que haces a la mañana, ¿no? Cuando se te cruza el famoso gato negro, ¿pasás o no pasás por abajo la de la gente escalera? Que se levanta y pone un pie en agua. Ah, no sabía esa, mirá. El pie derecho lo pone en agua, apenas se levanta. O si te levantás con el pie izquierdo o con el pie derecho, depende cómo te levantás de la cama, no, porque este lado me levanté del lado derecho, este lado del lado izquierdo, por bueno, eso, de eso les iba a contar yo. Hoy estábamos acá muy temprano con Carlos en la radio, laburando en producción, ¿no? Sí. Y dijimos, vamos a contarle a la gente cuántas supersticiones hay, ¿no? Para que la gente se vaya interiorizando. ¿Qué es una superstición? ¿Cuáles son las supersticiones? Esta es la que decía Carlos, que se te cruza un gato negro, pasar por abajo una escalera, abrir un paraguas dentro de una casa. Cuando te tocas el testículo izquierdo o el testículo derecho. El izquierdo es. El izquierdo es, ¿no? Para la buena suerte. La buena suerte. También, ¿cuáles son las más eficaces? Las que están, tienen, están probadas empíricamente que funcionan. Es muy difícil, ¿no? Que esas no funcionen. Pero hay dos o tres que tenés la certeza de que van a funcionar. Como nosotros podemos hablar de diferentes cábalas. No meterlo en el enchufe porque te agarra corriente. Esa funciona. Yo no meto nunca y no me agarra corriente. Mira, ¿sabes lo que vamos a hacer? Vamos a... llamamos, va a llegar supuestamente dentro de una horita, quizás viene en viaje, a un licenciado en cábalas, ¿sí? Se llama Carlitos Cábala. Sí. Carlitos Cábala. Carlos Cábala. Carlos Cábala. Es como... Va a venir acá dentro aquí de... Aquí llegó Cábala. Algo así. Algo. ¿Va a venir? ¿Cabalómetro, algo de eso, no? No. El cabalómetro. Debe tener. Se lo vamos a preguntar. Sí. Porque, bueno, nosotros podemos hablar de diferentes. Bueno, lo de chupetómetro. tenía mucho de cábala lo del chupetómetro, ¿no? Dejar el chupete en este recipiente, este Ajá. receptáculo. Sí. Era una cábala del programa de Carlos Balá, digamos, no confundir, ¿no? Ajá. Sí, sí. El día en que no dejó un chupete, el día en que no hubo chupetómetro, ese día ese programa dejó de existir. Mira vos. Que era La noche en la cama con Carlitos Balá, el programa conocidísimo, duró 20 años al aire. Tenemos un llamado al aire aquí que se ha comunicado al 1566-9050-02. ¿Hola? ¿Hola? A ver si Ali lo puede sacar ahí porque yo acá no lo puedo escuchar. Me parece que alguien llama para una cábala o algo en especial. ¿Hola? Inés, ¿cómo estás? Inés, tanto tiempo. ¿Cómo andas? Muy bien, pero muy bien. Inés desde el Viso se comunica con nosotros. Inés, estábamos hablando del tema de las cábalas. Y vos sos cabalera, Inés. Supongo que tu marido es muy cabalero, ¿eh? Por ejemplo, ¿qué te puedo decir? Pone, no sé, el banderín al revés o qué sé yo, algo de alguna música de rock, algo. Y recordemos igual que es hincha de Racing. Estamos hablando de Alberto. Sí, fanático. Así que debe ser un cabalero viejo entonces. Y sí, pero bueno, hay que cambiar la cábala. Hay que cambiar la cábala, hay que decirle que no, ¿cómo le vas a decir? Él no va a cambiar la cábala nunca. No, mirá que no te escucho porque estoy acá en la cocina. Ah, qué suerte. Sabemos que es un fanático de coleccionar banderines. Sí. Eso es verdad, tiene la casa llena de banderines, ¿o no? Sí, cómo no. De todos los equipos y hasta de países extranjeros, sí, banderines de muchísimos. Sí. ¿Hicieron alguna cábala especial este domingo que jugó Argentina, no? ¿Él? Sí. No, por ahora no dijo nada. No dijo nada. Capaz que es su cábala. La cábala es no decir nada. No decir nada. Hacer como que no pasa. ¿Lo tenés ahí cerquita a tu marido o no? Pará, si querés lo llamo. Llamalo porque quiero que me dé la formación de Argentina de este sábado. Y un resultado. Sí. Y un resultado. Bueno. Yo supongo que el fanático del fútbol me va a decir a mí la formación exacta de Argentina para que gane y le ganemos a Alemania el Igual, sábado. Igual, la cábala obliga a Argentina, pierde. No, ¿cómo vas a decir eso? ¿Lo tenés ahí cerquita? Espera que lo llamo, espera. A ver, ahí lo van a llamar. ¿Vos hiciste alguna cábala para este sábado o no? Sí, decir que pierde. Vos tenés que decir, ya fue, nos despedimos de este mundial. ¿Esa es tu cábala? Es una cábala clásica. Ah, sí, mirá vos. Esa es una de las que está confirmada que funciona. Demostrado. Exactamente. Ahí está. Ahí, acercate al teléfono, dale. ¿Cómo anda, caballero? Bien. ¿Sabe qué le quería preguntar a usted, fanático del fútbol? Sí. Le quería preguntar, ¿cuál sería la formación ideal para que Argentina le gane a Alemania el sábado a las 11? ¿Y tiene que poner Pastores? A ver, para, empecemos desde el arco. Desde el arco para arriba, quiero todo el equipo completo. Bueno, ¿Romero? Romero. Gens, lo sacaría Gens y pondría el negro peladito, no me acuerdo cómo se llama. El negro peladito. Clemente Rodríguez. Muy bien. Ese cambio me gustó. Me gustó, ¿eh? Sí. A ver. Bueno, y después la defensa, ¿cómo está? ¿Cómo está? Más Clemente Rodríguez. Mascherano, Michelet. Sería Heinze. No, Heinze que no. Lo saca. No, Heinze lo saca. Bueno, sería Samuel. Samuel. Sí. Después tendríamos, entonces tenemos a Samuel. Sí. A Clemente Rodríguez. Sí. ¿Sí? Y en el medio. Otamendi. ¿A Otamendi? ¿A quién más? Y el melenudo que juega en Alemania. El melenudo. De Michelis. A eso lo dejo. Ajá. Al medio campo pongo a. ¿Cómo se llama el capitán? Mascherano. Pongo. ¿Cómo es que te dije recién? Aquí, a De Michelis. Mascherano, De Michelis. El mediocampista que te dije recién que te quería poner yo. Clemente. No, Clemente no. ¿Qué mediocampista? 1X. ¡No me lo mates! Bueno, vamos directamente a lo importante, los goles. Vamos a eso, Carlos. ¿Quién va a hacer los goles? ¿Quién es el goleador? ¿Quién va a hacer los goles? ¿Quién va a estar ahí arriba, no? Y Y Milito tenés que hacer los goles, hay que poner a Milito, hay que poner a Milito, hay que poner a Messi y hay que poner al yerno Maradona que juega al lado. Agüero, ¿lo estás descalificando completamente al Pipita Higuaín? Y a Tevez. Y a Tevez. Agüero lo quiero, a Tevez sí lo quiero. Quiere el banco, me parece, por lo que dijo. Entonces vos decís Milito, Messi y Agüero. ¿Y por qué no la Brujita Verón? La Brujita Verón que le se mata al técnico. Está bien. Bueno, está bien, muchas gracias. Realmente jugado, ¿no? Cuando te jugás por un pronóstico. ¿Y un resultado cuál sería? Un resultado, 1-0 del último minuto para que sufran. Exacto. ¿Gol en la mano o no? ¿Con la mano o no? ¿Con el inglés? No. Con la mano no, un golazo de la pulga. Messi, de tiro libre. Muy bien, ahí está, en la agonía. Muchas gracias, vamos, esperemos que ganemos. Esperemos que ganemos, ¿no? ¿Así festejamos? Por supuesto. ¿Cómo lo ve a Racing para este año? Para este medio año que arranca. Y como siempre vamos a salir campeones. Esa es la fe es lo último que se pierde, ¿eh? Un abrazo enorme. Bueno, chao, chicos. Cuídese mucho. Chao, gracias. Bueno, gracias. Ahí me va a pasar seguramente con Ángela. A ver si me pasa con Ángela. Con Inés, perdón. Acá estoy. Ahí está, Inés. Sí. Ahí estaba. Medio que se me había perdido con el equipito, ¿eh? Medio que se me había perdido un poquito, ¿eh? Sí, no, le hablas. Es que son todos buenos. Son todos buenos, sí, te olvidaron, sí. Es el Dream Team. El drink. ¿Qué vas a cocinar, Inés, esta noche? No, ya cociné. Ya estamos por comer ahora. Tempranísimo. Qué buena cábala. Sí. Qué buena cábala comer temprano, ¿eh? No, y después de cocinar. Ya está la comida. Ya está la comida. ¿Qué cocinaste? Nosotros tenemos un hambre acá. Cociné un guiso de chorizos. ¡Uy, qué buena onda para este frío, papá! ¡Qué lindo! Un buen vinito ahí, tranquilo, te sentás un vinito con un guiso de chorizo. ¡Qué buena onda! Te levantás a 3 de la tarde. Papá, olvídate. Inés, te mandamos un besote enorme. Gracias por haberte comunicado con nosotros. Bueno, lo vuelvo a llamar en cualquier momento. Chau, besos a la familia ahí. Chau, gracias. Ahí tenés. Gente que se comunica al 1566905002, amigos, gente cabulera. ¿Sos cabulera? ¿Sos una cábala en especial? No tiene. Yo soy su cábala. Nah, esa es un... ¡Yeah! Sí, está. Se va a todos lados. Sí, ¿qué es? ¿Qué el coliquito? Pisa con el pie izquierdo. ¿Qué el coliquito la buena suerte? ¿Qué es la cola de conejo? Que lo engancharon. El gato negro. Un gato negro. Ese. Como yo los esquivo, así que... Ale, perdón si... Estoy a frente tuyo, loco, no sé. Bueno, estoy a la siniestra acá. Sí. Bueno, gente, los invito a escuchar un tema cortito, y después volvemos con más Laguna Negra. Vamos a estar hablando un poquito de la policía de Río Negro. De Río Negro, algo oscuro, me dijo Emilio. Tengo algo oscuro de la policía. Y siempre, de Río Negro. ¿Qué va a tener de justamente de Río Negro? Siempre. Nunca vamos a hablar de algo bueno. No, digamos, hay un informe de la Defensoría del Pueblo. Sabés que vos te estás juntando mucho con Alejandro Leguizamón y me traes noticias que son recontra alegres, la verdad, los dos. No, igual es una información que está buena. Recién me hiciste producir un par de cosas que. Está buena, igual. Está buena saber, digamos, que no es raro que en Bariloche hayan matado a 3 personas, sí, la policía, claro. ¿No? Uh-huh. Mediante la represión y el gatillo fácil, y muchas veces asociadas y sumadas, ¿algo? Pero no es raro que haya llegado a esas instancias por cómo se maneja la policía. Escuché que acaban de que hoy sacaron al juez que había... Y quedó en libertad, como quedó desprocesado, ¿no? Exactamente. El cabo que había sido ya sentenciado por gatillo fácil. Por el juez que llevaba la causa. Ahora, removieron al juez, pusieron a otro... Y cambiaron la carátula de la causa. Así que ahora es gatillo no es gatillo tan fácil. Es medio un gatillo medio difícil. Exactamente. Que lo hayan disparado un tiro en la cabeza y que se le haya escapado la bala. Me parece medio complicado, señores. Uh-huh. Pero bueno, vamos a estar también hablando un poquito de eso. También Emilio me dijo, Carlos, tengo una nueva innovación de internet para... Te voy a sorprender. Así fue, así me lo dijo. Pero me miró fijo y me dijo, te voy a sorprender, Carlos. Les digo una cosa, cada vez, mediante internet te puedes meter más en la vida íntima de las personas. Tengo miedo, ¿qué querés que te diga? Acá, mediante este aparato que tengo acá... Y encima es medio grandecito, por lo que veo, medio complicado. Mediante este aparato... ¿Te lo introducen? No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, esto va encima, acá, mira. A ver. ¿Ah? Ah, mirá qué lindo, ¿viste? Se queda. Vienen varios colores. Ah, mirá, sí, gente, si qué lindo. Si quieren me voy, No. Tengo uno para vos, Ale. Probate, probate. Probate este, a ver cómo te queda. No, probate. No, yo prefiero. Yo paso. Sí. No es peligroso, No. Después se la vas a pasar acá. No se la pasamos. Bueno, vale. Tema y volvemos con más Laguna Negra, dale. Tu voz, nuestra voz. Los lunes a partir de las 8 de la mañana, Latin Cunaco dice mo. Decimo, el programa radial de la Cooperativa de Trabajo La Vaca. Decimo, una hora de radio semanal para conversar sobre la cultura, educación, sociedad, arte. Decimo. Decimo. Los lunes de 8 a 9 de la mañana o en su repetición de 20 a 21 horas. Decimo. Por FM Tincunaco, todas las voces, una estación de radio. De todas las mujeres que haya en mi vida, ninguna será menos que de yo. De todos los hombres que haya en mi vida, ninguno será más que yo. De todas las mujeres que hacen parte de mi vida, ninguna será más que yo. De todos los hombres que haya en mi vida, ninguno será más que yo. De todos los hombres que haya en mi vida, ninguno será más que yo. Entre un hombre y una mujer, maltrato cero. Dos de la tarde, 28 minutos en Radio Recuerdo. Su suerte merece un chance. Atención, que llegan Los Anormales. Un programa dedicado a darle otro enfoque a esa historia que ya conoces. Para refrescarte la memoria. No hay enemigo pequeño ni fuerza desdeñable, porque ya no hay pueblos aislados. Los Anormales. con la conducción de Marcelo Henninger, Hernán y Pablo Nievas. Todos los jueves, de 13 a 14 horas, por FM Tincunaco, 107.3, tu voz, nuestra voz. Al principio pueden ser golpes con la mano abierta, con un empujón, o con una palabrota, o con un grito. Si te dijera que después de la primera agresión viene pedirme disculpas, que yo era la única, que voy a hablar bien con él y no me va a pegar más, y yo con mi amor y con mi cariño lo voy a cambiar. Viene arrepentimiento, algún regalo, todo, besito, regalito, todo. Y probablemente entres en una etapa de nuevo noviazgo. Siempre tienen palabras para endulzarte la oreja y siempre una cae. Lo más probable es que haya una segunda vez, una segunda agresión. Pueden ser insultos, puede ser... Seguro que me venía una cachetada detrás. O con un grito. Por ejemplo, imbécil es una palabra. Que si hubo una primera vez, una segunda, seguramente va a haber una tercera y otras. Que no lo quería hacer y que no va a pasar otra vez. No es que yo sea divina. Conocí muchas mujeres como vos. En Argentina, los medios de comunicación han informado sobre 172 mujeres asesinadas en el último año por sus parejas o exparejas. Es un problema social muy grave que debemos solucionar entre todos. Otra vida es posible. Tenemos derecho a una vida sin violencia. Campaña Argentina por la equidad de género y contra la violencia. Ministerio de Salud de la Nación. Los miércoles de 19 a 21 horas nos damos un desopilante chapuzón en La Laguna Negra. Música, actualidad y humor hacen olas a través de la 107.3. La Laguna Negra. Miércoles de 19 a 21 horas por Tincunaco FM. Todas las voces, una estación de radio. Muy bien, son las 7:38, números, teléfonos para comunicarse con nosotros, 15-66-90-50-02. Siguiendo con el tema de las cábalas, ¿no? Yo te voy a tirar un par, porque me copié un par de cábalas para preguntarle al licenciado Carlos Cabala, ¿sí? Que va a venir. Tira número par, digamos, ¿no? O sea, un par o dos pares, pero no impar. Impares, no. Voy a tirar dos de la mala suerte. Dos de la mala. A ver. Y dos de la buena. Tenía que ser par. ¿Dos y dos? Sí, dos. Vamos, y dos. Bueno, mira, doblar. Por cábala te lo digo. Por cábala. Doblar la servilleta usada o guardar la servilleta después de haber comido es mala suerte. Doblar, o sea, algunas esquinas acá en San Antilio. ¿Te puede decir que es mala suerte? Sí, sí. Después vamos a estar pasando exactamente las intersecciones, que son las más poco afortunadas, digamos. A ver, otra. Cruzarse con un gato negro, ¿eh? Que se te cruce un gato negro por enfrente es mala suerte. Hay gente que le ha pasado lo siguiente, ¿no? Con esto del gato negro. El gato se cruza hasta la mitad del camino y retrocede. Vuelve, ¿no? Hace como reversa sobre sus pasos. Vuelve sobre sus pasos. No se llega a cruzar completamente. Ah, ¿no? Exactamente. ¿Qué? Yo lo agarraría así, si se me cruza. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa ahí? O, ¿viste? ¿Qué sé yo? No sé. ¿Cómo cuenta eso? ¿Viste la situación? No sé. A ver, esta situación. Vos venís caminando y ves un gato que se te está a punto de cruzar. ¿Qué haces? ¿O pasás antes? ¿O le tirás un ladrillazo al gato para que no se te cruce? ¿Qué sé yo? No sé. ¿Viste esa situación de que vos sos cabalero y A mí se me cruzó un gato una vez. No era negro. Pero era un gato. Lo pisé y me caí con él. No, eso fue absoluta verdad. Y esa fue mala suerte. Sí, es rayadito era. No era negro, y, era rayadito. Y me lo crucé hizo... y lo pisé con la bici y me caí. Y te hizo dar un palo terrible. Sí. ¿Y el gato fue o siguió? No, siguió su transcurso, su vida, su cuántas días le quedaban, pero bueno. Pero vos le sacaste una seguro. Sabemos que el gato tiene 7. Allá se están riendo, no sé, de los gatos con los que te cruzaba vos, Emilio. Seguro que es un gato. Es un gato que se. Lo pisé. Pobre gato, le quedaron 6 hasta ese momento. No sé cuántas le quedaron ahora. No sé, una. No recuerdo esto, perdón, no recuerdo si fue con las dos ruedas de la bici. Pobre gato. Bueno, fue una situación cómica. Sí, pero fue mala suerte para vos porque te arruinó. Te pegaste flor de palo. No, sí, me acuerdo que me golpeé las manos, mi parte, mi punto débil. Pero punto bueno, débil. Ya estamos bien, no se preocupen en casa. Estoy bien. Te mataste un gato, pero estás bien. Estoy bien. Perfecto. Y una de las buenas suertes es, qué sé yo, que se te derrame vino en la ropa, es buena suerte. No, derramar vino. Derramar vino es buena suerte. No. Para mí sería un desperdicio. Si el vino se derrama, vos tenés que tomar con la punta de tus dedos, ajá, con los dígitos, digamos, ¿no? Sí, y bendecir. Y bendecir o salpicar. Claro, como, casi, sí, tirá vino, yo te bendigo, tomás, papá. Así como jugando, ¿no? Eso es chamuyo, papá, ¿no? Casi como jugando. Cuando dicen... Yo creo que si a un borracho se le llega a derramar vino, se muere. No es buena suerte, es como que le clavaron un puñal en el medio del pecho, ¿entendés? Puede llegar a encontrar más vino, por ejemplo, si se derrama el vino. Sí, en los kioscos encontrás, pero tenés que, obviamente... Y es buena suerte derramar vino, eso es lo que... Bueno, que un clave... Que alguien me traiga un vino para derramar acá y que tengamos todo buena clave. Suerte. No, que un clavo saque otro clavo. Sí. Eso es imposible. Por empezar es imposible, pero si pasa, si lo logras, es de muy buena suerte. Es de muy buena suerte, sí. Esa es una cábala que... Hay que tener mucha suerte para que un clavo saque otro clavo. Mirá vos, qué bueno. Tener una pata de conejo, ¿sí? Yo por suerte tengo las dos iguales. Acariciarla y frotarla. Bueno, opa. Ale, bueno, empecemos con... No era necesario, la verdad que no... Eso es lo que dicen. Yo no sé, que te gusta acariciarle, pero no, la verdad que... No entremos en detalle, bueno. Sí. Bueno, pues usted recién está hablando del aparato de Emilio. Sí, ¿no? Sí, no sé igual de qué conejo hablas. Sí. Cuenta también. La pata del conejo, el conejo que salió a promulgar la voz del Señor. El mismo que salió de la cueva, ¿te acordás? Ah, en Pascua. En paz. Esta es otra historia, Emilio, que te la vamos a andar contando. Sí, es larga, me imagino. Así que no sigamos por ese lado, muchachos. Bueno, por cábala, cambiemos de tema. Bueno, este aparato tan sofisticado que nos trajiste aquí arriba de la mesa, me gustaría que me cuentes un poquito de qué se trata, para qué funciona, para poner a tanto a la gente lo que se viene ahora en internet. Bueno, esta cámara es... Es una cámara. Es una cámara. No. Una cámara que saca fotos en muy buena calidad, wow, pero a 360 grados, o sea, en círculo. ¿Cuántos píxeles? 429 píxeles. Se está publicando en Europa. En Europa, con un zoom, digamos, de... Los píxeles acá vienen de 8.1. Exactamente. En Europa se está manejando a tal nivel que está casi prohibido usar esta cámara porque puede descubrir cosas que el ojo humano no. Ah, mira vos. Y las puede publicar en internet, ¿no? Mm. Este sistema de captura en 360 grados es como que desde el punto donde está la cámara saca hacia alrededor, digamos, ¿no? Gira en su mismo eje, como exactamente, digamos, es una fotografía panorámica, se llama Street View. Street View. Es la vista desde la calle, algo así. Y se monta sobre un vehículo que va recorriendo la ciudad. Ajá. Y va sacando fotografías. Ajá. O va filmando, digamos, pero va tomando imágenes a 360 grados, o sea, a todos los puntos cardinales, digamos, desde donde está el auto. Uh-huh. Mientras va transitando, saca fotos para todos lados. Y vos, mediante un software, digamos, como los mapas de Google, ¿viste? Que vos, sí, mediante un satélite, vos podés ubicarte en las calles, en las casas, en los diferentes países, desde tu computadora. Sí, sí. Desde tu computadora también podés ubicarte en distintas calles, en distintas ciudades, y ver qué pasa en esa ciudad. Ver qué captó ese auto mientras pasaba, ¿no? Bueno. Esto ya fue probado en Grecia, fue probado en Holanda, en Inglaterra, y en algunos países fue prohibido porque la cámara es de tan buena calidad y toma tan buenas imágenes que se llegan a ver cosas que perturban la intimidad de las personas. Vos podés ir por la calle, ¿no? En este programa cibernético, ¿no? Virtualmente podés ir por la calle y podés mirar hacia una ventana y hacer zoom y podés llegar a ver que alguien está cometiendo algún delito, alguna contravención. Ah, mirá vos. O que está una vida íntima. Bueno, acá en Grecia, por ejemplo, ajá, había un señor masturbándose en una ventana que fue captado por esta cámara. Mirá. Lo que reclamó fue que la empresa Google, digamos, que tiene como la concesión de estas cámaras y de este software, no guarde las imágenes para siempre. Que estén un determinado tiempo y después tienen que eliminarse. Son archivos importantes, ¿no? Y obvio. O sea, el chabón estaría surgiendo una demanda o algo de eso, si él no. Sí, sí, no, bueno, sí. En algunos han surgido demandas en algunos países, como República Checa, y ha sido prohibido. Mirá vos, o sea, si, qué sé yo, pasa un auto, ¿verdad?, con esa cámara por acá por San Atilio, ¿no? Y yo entro al Google y pongo, no, bueno, San Atilio y te da, digamos, un recorrido que tiene las calles, y ¿no? pasa por la casa de, a ver, de San Atilio, pasa por la casa de Vero y la casa de Gloria. Y yo ahí, la parada. ¿Vos te parás? Es como si vos fueras en el auto. Vos claro. te parás, haces igual zoom. Le pifiaste porque Vero y Gloria viven en Bucetich. Bueno, en Bucetich. Voy, engancho justo la calle. Es un buen zoom. es un capaz zoom. Que voy, llega. ¿Sobre qué calle viven? ¿Ah? ¿Eh? Ninguna de las dos quiere detallar. Obviamente las hay calles, un par de requerimientos para que esta cámara funcione. Claro. O sea, no puede funcionar. No puede funcionar encima de cualquier auto. Tiene que ser un auto, sí. digamos. Último modelo. Modelos nuevos, digamos. Para vos decir que si ese auto entra a San Atilio, ¿sale qué? O sea, un Renault 12. Para, no. Y también, digamos, tiene por que transitar. Que hay, no creo. Tiene que exactamente, tiene que transitar sobre un asfalto lo más estable posible, ¿no? Ah. El piso tiene que ser estable para que. Imposible que venga a San Atilio. Las imágenes salgan nítidas. Estamos hablando de una cosa que. Por acá se va a meter unos pozos que en 3 metros sale. Y te vas a sacar fotos de los pozos. Claro, le chavaríamos a todos los intendentes. Estaría así bueno. Que guarda con el Street View. Street View guarda con este nuevo sistema. Muchachos, no me van a pedir que pongan cortinas. Si Google pudo fotografiar el techo de tu casa y zafaste porque estabas adentro. Claro, con esta. Con esta es un poquito más difícil que zafes. Pues tenés la ventana, ¿no? La ventana ahí. Yo he visto en Google Maps, he visto el Google Earth lo que hace es dar como una foto de la panorámica, ¿no? No es que te muestra la casa de Carlos, por ejemplo, en Delviso, justo cuando sale Carlos a atender la ropa, por ejemplo. No, o sea, no, no se ve eso. No, no, pero hay una tecnología que en diferentes ciudades sí se ha logrado eso. Sí, se ha logrado eso. O sea, ciudades, digamos. ¿Nunca viste alguna película de Arnold Schwarzenegger? Como Nueva York, como Londres. Claro. En la ciudad de Buenos Aires todavía se está tratando de llevar adelante. Pero en algunas ciudades muy importantes sí se lleva a ese nivel el Google Earth, digamos, ¿no? Mirá vos. O sea, estamos entrando a. Se mete por el caño de la salamandra y ve lo que hay ahí. ¡Ah, la miércoles! Sí. Bueno, guarda. Guarda porque te estamos viendo todo el tiempo. El señor computadora te está viendo todo el tiempo. Así que guarda con ¿No se acordaron una película en 1984 de Big Brothers? No sé si la vieron. No, también. Estaba en la panza de mi mamá, más o menos, en ese tiempo. En Hombres de Negro también, ¿te acordás? No sé si se acuerdan que en Hombres de Negro había un satélite que captaba. Claro. Que había un señor que extrañaba a su mujer y mediante un satélite captaba lo que ella estaba leyendo. Me acuerdo. Que ella estaba sentada al costado de la piscina. ¿Ves que todo lo que sale en la tele después termina siendo una realidad? Y es que las mentes creativas están siempre como en la ficción primero. Uh-huh. Primero ficción, es imaginación pura. Después pasa a ser un producto de invención, digamos, ¿no? O sea, guarda. Científica. Sí, sí, sí. Igual no creo que sea tan flashero como eso, Carlos, me parece. Que haya un. Escándalo, ¿no? Que crítico, que me corta mango, igual, corta sueños, no sé corta si ustedes todo. Cuentan con el software adecuado. Acá hay un par de direcciones. Fotocalle.com. Fotocalle.com, muy bien. ¿Qué más? Te vigilo la chaucha.net. Maplo.com son las dos empresas argentinas o instaladas en el país que tienen esta tecnología y tienen un recorrido por muy pocas calles del centro. Como para ver cómo para funciona. Que veas cómo funciona, sí. Repetirás, por favor. Es fotocalle.com y maplo.com. Ahí, el curioso que quiere ahí. Fotocalle, voy a decir fotocalle. Quiero. Guarda que te miro.com.ar también es la otra. No, esa es como cámaras caseras, nada. No. Claro, no, ese no, sí, es, sí, ese sí, no está recomendable. Ah, está bien, bueno. Ese no. Muy bien, así pasó. Bueno, vamos a ver qué pasa con esta tecnología. Recordamos a la gente los números de teléfono para que se comuniquen con nosotros. Son el 15-66-90-50-02. Acordate que la consigna hoy es ¿qué tan cabalero sos? Uh-huh. ¿O qué cábalas sos las que haces todos los días? Sí. ¿Te levantás con el pie izquierdo? ¿Te levantás con el pie derecho? ¿Te levantás y mirás al sol? No sé. Mi cábala es no lavarme ni los dientes ni la cara. No, eso es sucio. Definitivamente eso es sucio. Papá, respeta todas las cámaras. Allá me lo está diciendo esto. ¿Es verdad? ¿Es verdad que hace eso? Lo mata. Sí, o sea, como vuela, ¿no? Papá, respeta las cábalas de los demás, Carlos. Es que esa cábala no existe, boludo. No puede ser. Él le dijo, mira, no, yo me cambio casi una vez a la semana. Nada, pará un poco. Bueno, ese es tu cábala, no sé. Nah, eso puede pasar por necesidad también, sí, bueno, sí. ¿no? Si vos tenés ricota, ya es. No reproduzcas imágenes. Claro. No, digo, si él come ricota en algún momento. ¿Vos tenés alguna cara en especial, Emilio, cuando te levantás todos los días? Abro puertas y ventanas. Abrís puertas y ventanas. Abro puertas y ventanas. Apenas te levantás, pum, la puerta y la ventana se abre automáticamente. Bueno, ahora no tanto, pero siempre alguna puerta, alguna ventana o varias se abren, pero en verano absolutamente todo. Mirá vos. O sea, es lo primero que haces cuando te levantás para arrancar bien el día, digamos, de alguna manera. Exactamente. Chicas, ¿alguna cabra en especial? No, ninguna. A ver, Bea Gloria está pensando, a ver, ¿qué hago yo apenas me levanto todos los días como para arrancar bien el día? No, esa no. Es como un mañanero eso. Bueno, puede ser, que se cabe. Esa cabra a veces no se respeta, porque bueno, hay que entender también. Pero no, capaz que hay personas que sí, que toda la santa mañana, un mañanero. ¿Cómo para arrancar bien el día relajado? El día entero. Como los jugadores de Argentina lo están haciendo ahora. Que no entendí mal como siempre, me dice. Claro, ahora soy yo de la mente. Llorando. Sí, mirá como la rima. No, porque además Gloria te puso un efecto de un hombre que lloraba y vos dijiste mañanero no sé qué. ¿Qué cosa? No lo escuché bien acá. Y bueno, tal vez puede estar llorando por ausencia de... Claro, hoy no le tocó, entonces tuve un día para... Te pintó la melancolía. Está bien. ¿Pero tenés alguna cabra en especial? No. Yo soy su cábala. Una cabra tiene que haber, una de tantas, una. Y qué sé yo, algo como, no sé, me muerdo el dedo, me miro la mano. No sé, vamos a ver, Yo soy su cábala, Carlos. No nombrar a tal persona. Claro. Vamos a ver. Comuníquense al 1566-90-50-02-50 la cábala. O la cábala que van a hacer este sábado. Eso es interesante. ¿Cuál fue su cábala cuando en los partidos de Argentina? También. No sé. ¿Cuál? Cabalero, porque... Pero mande mensaje. Porque quiero que... teléfono a cada rato y no le manda mensaje. Porque quiero preguntarle a Carlos Cábala qué es lo que está pasando. Sí. Con este tema de Cábala. Del argentino Cábala. Carlitos Cábala. Cabalero, que se está haciendo mucho énfasis ahora en este mundial donde toda la gente hace todo lo mismo para que Argentina gane. Porque seguramente nos va bien, ¿no? Por el respeto a la Cábala que hay en este mundial. Se ha aprendido en mundiales anteriores que el no respeto a la Cábala nos ha llevado a no pasar de los octavos de final. También quiero preguntarle eso. Cuando pierde y vos hiciste la cábala tal cual como la hiciste la semana pasada, ¿por qué no funcionó? Y no la hizo otro. La hiciste vos, pero no otro. No cuenta solo tu energía, digamos. Yo se lo voy a preguntar a Carlos Cábala. Ahora los voy, ya son casi las 8. Faltan 8 minutos en esta querida Buenos Aires. No sé cómo estará en el resto del país, viste, el tema del relojito, del solcito, de que se baja 10 minutos antes, 10 minutos después, una hora antes, una hora después. No, es todo lo mismo. ¿Es todo lo mismo? Todo el país. Ahora todo el país. Antes la provincia de San Luis, ¿no? La provincia de los SA, tenía como una hora de atraso. Pero ahora es todo lo mismo. Ahora todo lo mismo. El país atrasa todo juntito. Sí. Todo ¿Escucharon junto. Esto sobre los hijos nobles que supuestamente la prenda estaba contaminada, así que... parece que no, otra vez. No hay examen de ADN para los hijos de los nobles. Y yo supuestamente lo van a... si todavía no se sabe, son rumores de lo que yo estoy diciendo, ¿no? Que supuestamente las prendas pueden estar contaminadas. Todavía no se dijo nada. Recordemos que para el examen de ADN, lo que los peritos toman es una prenda íntima de las personas. Exactamente. En donde seguramente restos de ADN se las conservan en un lugar a 5 grados bajo cero. Y para ser luego estudiadas y tomar esa prueba de ADN. Bueno. A veces esas muestras, digamos, la ropa interior de estos muchachos estaba contaminada. Supuestamente lo meto. Algún gas, tal vez. Algún gas. Puede ser. Es supuestamente lo que se está rumoreando y que pueden ser anuladas. Y si son anuladas... Igual la jueza ordenó otra prueba. Pero lo que pasa es que dicen que van a ir otra vez a pedirles, obviamente, como corresponde muy amablemente a los chicos, que para hacer la prueba genética mucho más rápido es que ellos den sangre. En la primera vez que se los pidieron, es mucho menos que dar sangre, es simplemente un pinchazo. Ellos automáticamente cabello. Dijeron que no, automáticamente dijeron que no quieren. No quieren perder el dineral. Y bueno, o sea, creo que mañana, si no me equivoco, se van a juntar. Hijos de no se sabe quién todavía, pero es verdad. Así que por bueno. Ahora son los hijos de Noble, por ahora. Parece que. Es peor que decir los hijos de EP. Parece que esta historia se va a seguir. Se, va, se va a seguir alargando un poco más. Bueno, los invito a escuchar un tema y después vamos a volver un poquito con el tema de esta policía oscura de Río Negro. Uh-huh. Muy lindo informe que hizo Emilio sobre, recordemos, sobre este chico asesinado de un tiro en la cabeza, supuestamente por Diego gatillo Bonifoy fácil. Diego Bonifoy era, ¿no? Diego Bonifoy. Exactamente, y dos más. Después, chico de 15 años. Después represión, contramarcha, todo lo que sucedió en Bariloche. Este año igual hubo una marcha re grande en Plaza de Mayo, en donde se juntaron las víctimas, perdón, los familiares de las víctimas de Gatillo Fácil, y entre otros estuvieron acá en justamente esta zona. Zona Norte estuvo los familiares de Sonia Colman, por ejemplo, ¿no? Los familiares de... de un chico también que fue baleado acá en Zona Norte, que es el pibe este de que fue a ver a Viejas Locas, ¿no? Ah, sí, sí, no recuerdo el nombre, pero... Carballo, exactamente. No lo quería decir porque estaba bien confiado. No quería mandarme una macana, como viste, como soy siempre yo. Vamos a estar hablando un poquito del tema de Gatillo Fácil. Promovieron a un juez, pusieron a otro, todo un quilombo. Sí, como siempre en esta Argentina, donde se cubren, se tapan los agujeros entre ellos, sí, removieron a un juez. Removieron a un juez, una mafia realmente que ya no tiene más cara, sí, esta policía, le falló la cábala. Sí. También quiero hablar un poquito con Carlos Cábala sobre la cábala de los políticos. Sí. No tengo una duda, a ver qué onda, qué... Para ganar las elecciones, ¿entendés? Tipos que vos decís, ¿cómo hizo para ganar este ladri? ¿Cómo hizo? Y alguna cábala tiene que haber tenido para haber ganado, no sé. La cábala de la mayoría es ser el más corrupto. Si sos el más corrupto, ganás. Se lo voy a preguntar al licenciado que va a estar dentro de un ratito. Calculamos que 15, 20 minutos va a estar dando algunas vueltitas por aquí. Me acaba de mandar un mensajito que ya está cerca, así está que... Está en 365, dijo. Así que... Ah, aumentó el 365, aumentó el remis, loco. El mínimo se fue a 1.50. Está todo mal, loco. El remis aumentó 2 mangos. Está todo mal. Loco, la verdad. Por cábala. No sé, porque estaba viendo noticias. A veces aumentó el gasoil. A ver qué aumentó para que haga esta supuesta... El gas no se consigue. Este supuesto aumento, el gas. Ah, el gas de garrafa no se consigue. Que es una cosa acá en José de Paz, por ejemplo, no conseguís gas. Hoy fui para el lado de Moreno y había unas personas que venían hablando, ¿no? Yo estoy sin gas hace 5 días, dice, me estoy manteniendo con a leña. La salamandra, qué sé yo, ¿viste? Y no se consigue gas, es una cosa de no creer. Es una locura, ¿no? Sí, porque yo ayer dije, bueno, a ver qué otros colectivos aumentaron. Bueno, yo viajo en colectivo diariamente, todos los días. Y el único que comentó es el 365. Es un efecto dominó hasta que se vayan enterando. Epa, si él lo hizo, ¿por qué si yo no? Porque yo no. Sí. Nadie le dice nada, entonces ahora me imagino que de pagar 1.10 o 1.50, que es un mango más. Estamos hablando que 1.50 es el que toma el mínimo, pero el que estaba pagando 1.75 va a pagar 2.25. Va a pagar 2.25 y el que pagaba 2.25 se le va a ir a 2.75 y loco, son 2.75. Etcétera. O sea, estaba hablando que ¿hasta dónde va el 365? Hasta el hospital de Vicente López, más o menos. Puente Saavedra. A ver, tenemos un básico. ¿Cuánto estaba antes del aumento hasta el hospital de Vicente López? ¿Tiene un precio que tenía hasta ahí el colectivo o no? ¿3 pesos? No sé, creo que estaba 3 y algo, sí. ¿3 pesos? Pongámosle sí, más 3, o menos. Pongámosle 3 pesos. Ahora 3, ¿cuánto? 3.25. ¿Y ahora se va a ir a 3.25, decís vos? No, ahora se va a ir a 4 pesos. 4 mangos, sí. O sea, la gente que viajaba todo... Porque hay gente que hace esos viajes. Que viaja terrible porque trabaja allá. Cada vez la gente trabaja más lejos de su vivienda. Esto es una realidad. Antes trabajabas cerca de tu casa. Ahora cada vez la gente viaja más lejos trabajar. Por ejemplo, no tenés un buen neumonólogo para el pibe y lo llevas a ese triángulo que está en Vicente López. Exactamente. Que es un hospital con más... Y cuatro mangos de boleto... Es un número importantísimo, sí. Que creo que hay cosas que tenemos que acentuar. Esto es importante, ¿sí? Para los laburantes, para la gente que viaja todos los días en bondi. Es como seguir metiendo la mano en el bolsillo. Solamente aumentó el 365. En base a eso, se avivaron los remiseros. Y los remiseros también cobraban 2 pesos. Cobraban 2 mangos. Sí, sí, saca. Si no te suba. Yo viajé el miércoles pasado y me dijo, mira, flaco, yo hoy te cobro 1.50, pero a partir de mañana 2 pesos. Ah, listo, está bien, perfecto. Sí. Si querés subite, si no, Espera el bondi. Hay que hacer piquete, Carlos. No hay que dejarlo salir de Derqui. Hay que hacer piquete en Derqui. No dejamos y es salir. Estaba hablando que es el mismo problema. ¿Por qué? Porque las monedas tampoco están. ¿Aumentarán las monedas? ¿Te darán un solo alfajor? Hay que ver aquí siete la Biblia. Monedas y un alfajor. No, Emilio, por favor, no vivemos giles. No vivemos giles porque si levantamos la perdiz... Se van a ayudar todos igual. Así cinco que... monedas y uno de maicena triple. No, sí. Ya es un abuso. Es un abuso. Capaz sí, pero... que... Sí, sí, 8 sí. Monedas, 2 alfajores, pero vos tenés que dar 11 pesos. Sí, sí. También. Eso. Pará. 11 pesos, 2 alfajores. Y 8 monedas. Y 8 monedas. Sí. Exactamente. Vos tenés que dar 11 pesos. Un billete de 10, una moneda de un peso tenés que dar vos. Vos comprás una tele 21 pulgadas. No. Comprás una tele 21, comprás una tele 21 pulgadas en Garbarino, por ejemplo, 5 monedas de un peso. ¿Entendés? Algo así. Compras una tele de 29 pulgadas, sí. Y pagás la tele y aparte pagás 5 pesos moneda. Temite, volvemos con más Laguna Negra, dale. Mientras usted... No sé si me da moneda, ¿qué onda? FM Tincunaco. tu voz, nuestra voz. Qué triste si oye la lluvia en los techos de cartón. Todos los seres humanos, incluidos los 1,000,000,000 de personas sin vivienda, tienen derecho a una casa donde habitar. Artículo cualquiera de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Servicio informativo. Vas a escuchar toda la información cada una hora, 2 minutos de noticias. Noticias nacionales. A todos los representantes de las instituciones del Estado. Internacionales. El ejército colombiano. Y locales. Se acerque a la plaza. Las noticias en 2 minutos. En el servicio informativo de Radio Tincunaco. Lo que pasa en los barrios pasa por la 107.3. Si parpadeo, me pierdo un instante de tu belleza. Hola, soy Estela WL Mari. Soy Daniela R. Y yo, el licenciado del mar Complicatis. Y juntos hacemos una nueva costumbre. Ni siquiera entre tus brazos falta sol en este marzo sin color. Todos los sábados de 15 a 17 horas. Escúchanos, no te lo pierdas. Entrevistas. ¿Qué resultado arrojó la jornada del día de hoy? Denuncias, reclamos. Que ellos sabían las casas que hay para alquilar, pero no me podían decir. Testimonios. El Inkiraimi, el Año Nuevo Guaraní. Las voces de los vecinos se escuchan en la 107.3 FM Tincunaco. Tu voz, nuestra voz. Luna, 1566-90-5002, la línea de teléfonos para comunicarte con nosotros. ¿Qué tan cabalero podés llegar a ser? ¿O qué hiciste? ¿O qué no hiciste? Estaba hablando ahí con la cábala ahí con las chicas mientras tomábamos unos mates con unas ricas galletitas, ¿eh? Y escuchaba nombres, escuchaba programas divertidos. Gloria dice, muchacho, a ver si le ponen más onda, porque ahora que me duermo, se babea ahí entre los controles. Recordamos a la gente que si nos quieren escuchar, no, y no pueden escucharnos en vivo, no quieren escuchar en otra oportunidad. Sí. Ya a partir de mañana seguramente vamos a estar subiendo el programa del blog fmtincunaco.blogspot.com. Ajá. Así que nos pueden visitar ahí. A ver, díganme, a ver, ¿en qué tantos lugares nos escuchan de nuestra querida Argentina y del mundo? Ustedes dos que están tan metidos en... Y yo te decía... León Suárez. El León Suárez. José León Suárez nos escucha mucho. Sí, sí, sí. Uh-huh. ¿Ah, sí? Sí. En el Chaco Forever. En Villa Bosch. También en Villa Bosch. En, sí. En Aldo Bonzi también hay muchos fanáticos de La Laguna. En el ex Club Mandillo de Corrientes, dice, tiene una radio muy grande. Uh-huh. Ah, mira vos. El salón nos escucha completo, los señores del club, les mandamos un saludo. Impresionante. El Movimiento Chaco Forever vive, aguante Maradona, también nos está escuchando. Ah, mira vos. Dice sí. Que en la concentración, la verdad que no me gustaría como agrandarme, ¿no? La concentración allá en Sudáfrica de... Sí. Del equipo de Ghana. Sí, sí, sí. Ajá. Ahí es muy posible que haya alguien que nos escucha. Mirá vos. Exactamente. Es impresionante. Ustedes tienen todos los contactos de la gente que nos escucha. Amokachi de Nigeria nos mandó un mensaje la otra vez. Ah, mirá vos. Estamos escuchando. Kiki Musampa, otro compañero ahí africano que nos está escuchando. Wow. Muy cabulero. Muy cabulero. Kiki. Sí, sí, sí, Kiki. Mirá vos. Qué buena onda. La gente que nos escucha. Kiki Wolf. Que escucha también. La Laguna. Kiki Wolf también. Kike Wolf. Hincha de Racing. Hincha de Racing. Aguante Charlie, decían el mensaje que leímos la otra vez. Ah, un abrazo a Kike, ¿eh? Gran conocedor del fútbol como Kike. San Filipe, aguante San Lorenzo, Emilio y Ale, decía. Mirá vos. Sí, sí. San Filipo está viviendo acá en las casitas. Ajá. Ah, acá. Sí, tiene una casita para acá, San Filipo. Sí, sí, tiene una casita. Porque es primo segundo lejano de Ishii. Mirá como que cómo se van relacionando continúa las cosas. De los casos de corrupción, ¿no? Claro, exactamente. Sí, te das cuenta, voto político, cómo siguen metiendo así que a sus parientes acá. San Filipo está viendo acá en el plan federal de viviendas. Yo le quiero mandar un saludo muy, pero muy grande y ojalá, que les agarre, no sé, como en un forúnculo muy grande a los presidentes, a los dueños de la 365, ¿sí? Y que no puedan dormir por mucho, pero por mucho tiempo, uh-huh. Por lo que acaban de hacer este aumento a los bondis, ¿eh? Ellos se piensan muy que pueden aumentar cuando quieren, subí si querés, si no, tómatela. Sí, sí, la verdad. Esa que... cosa que hay que romper todo, Carlos, si no más. No sé si llegaría... ¡Tomen lo que quieren! no sé si llegaría a ese extremo. Va, no sé... La verdad que sigo siendo ese argentino, qué sé yo, quizás de poca visibilidad, ¿no? De seguir creyendo que tenemos que tener una justicia, loco, justa, de igualdad, y cuando suceden estos casos, hay que la hacer, verdad es triste, pero sería lo mejor. En vez del cordobazo, el sanatiliazo hay que hacer. No sé si llegaste a ese punto. Sí, sí. Para mí la violencia no es buena, de ninguna manera. Siempre terminamos golpeados muy mal. Pero bueno. ¿Vos por qué arrugás, Carlos, ahí? No, en ese sentido, pero... quizás sigo creyendo en la justicia, sigo creyendo en las abuelas de Plaza de Mayo. Yo estoy jodiendo, no es verdad lo que estoy diciendo. Sí, pero que hay que organizarse y para obviamente, las cosas, obviamente, eso, juntos es mejor que cada uno por su lado, eso es obvio. Uh-huh. Pero bueno. Un abrazo ya mandado a la gente, a los dueños de la 365 y también para los remiseros que se han avivado, así que también les mandamos un saludo a ellos, que también les salga a cada remisero uno, uh-huh. Para que tengan un poquito más de conciencia, son laburantes igual que nosotros. Creo que eso es meterse la mano en los bolsillos a nosotros mismos y entre nosotros, ¿no? Es sí, como sí. Que me parece una verdadera currada, como decirlo de alguna manera. Hay que denunciarlos, no hay que tomar más eso. Sí. Denuncia pública por la radio, ¿no? Uh-huh. Ya acá se lo está denunciando, así que... O sea, cuando salgas a Lamas, no tomes ni el 365 ni un remis, Carlos. Te vas caminando a Darwin. A esta hora, sí, a esta hora. 11, llegaremos. Sí, si llegás, porque te agarran... Vos juntás las monedas te peinan para adentro. Y bueno, y después otro día reclamamos. Es sí, como sí, todo, sí. ¿No? Tenemos que hacer el sacrificio y seguir gastando, y seguir gastando, y seguir gastando, como todo. Claro. ¿Qué pasa... con esta policía oscura, Emilio? ¿Qué sigue pasando con esta policía oscura, con este gatillo fácil, con una policía oscura, pero no tan difícil de ver, digamos, que funciona como la mayoría de las policías provinciales, federales, y a todos los niveles acá en Argentina, ¿no? Con casos de corrupción, de violencia, de gatillo fácil, pero... todo esto comenzó a ser, digamos, investigado, salió un poco a la luz cuando el caso de Diego Bonefoy, que hace dos semanas fue asesinado por la policía con un balazo en la nuca, en una supuesta fuga después de un robo, ¿no? En donde tres chicos escapaban de adolescentes y este chico recibió una bala en la nuca. Después se encontró un arma cerca del lugar que no está comprobado que sea de estos chicos o de este chico que falleció. Y el cabo Sergio Colombil había sido detenido inmediatamente, muy rápidamente había sido había declarado y había sido juzgado y sentenciado como homicidio agravado. Y ahora lo quieren pasar a la carátula, quieren pasar a lo que es homicidio culposo. Y acá la comparación dice que es casi como que vos atropelles a alguien con un auto, el homicidio culposo. Mirá la gran diferencia, ¿no? Sí, el homicidio culposo es, por ejemplo, como está caratulada la causa del cabo Benítez, Oscar Benítez, que asesinó a Sonia Colman en Delviso, y que básicamente dice que si... vos estás como acusado de homicidio culposo es porque mataste sin querer o no tuviste intención de matar. Entonces eso es homicidio culposo y te eximen de un montón de cosas, ¿no? Legalmente. Por empezar es excarcelable, digamos, o sea que vos podés exactamente, como quedar en libertad hasta que se revea la causa hasta que haya otras instancias en la causa, pero cambia totalmente la carátula, digamos, en este caso de Gatillo Fácil. Y te cuento por qué cambia esta carátula. El juez, digamos, fue como destituido en esta causa, ¿no? El juez que estaba le quitaron como la... El aval. El aval para que dirija esta causa, porque dice que él presionó directamente a al cabo Colombil, lo presionó para que declare, cosa que es casi como una coacción, digamos, es una presión como que no tendría que hacerlo. O sea, el cabo tiene que declarar solamente si él y su defensa están de acuerdo. El juez, digamos, no te puedo decir que declares. Después también dicen que la citación a declarar había sido el mismo día en el que se estaba llevando a cabo una marcha en repudio a este mismo cabo, y donde él corría peligro, ¿no?, de ser trasladado en las calles. O sea, él corría peligro de que la gente tome venganza por mano propia. Que lo linche. Exactamente. Pero eso iba a ser seguro, o sea, cualquiera sea la fecha, se iba a enterar la gente, los familiares, iban a hacer una marcha, iban a hacer algo. Después eso es seguro. Otra de las causas por la cual este juez ya no puede actuar en este caso, dice que el juez fue directamente al barrio, o sea, a calmar los ánimos de la gente, y llevó consuelo a los padres del chico y no a la esposa e hijos del imputado. Hizo una preferencia, digamos, ¿no? Como juez hizo una preferencia, prefirió hablar con los padres de un pibe de 15 años muerto que con los hijos y la esposa de un cabo que tiene una profesión y que, gracias a él, digamos, y a su accionar, hay un pibe muerto. Así que, entonces, ahora salió también un informe de la Defensoría del Pueblo de Río Negro, en donde habla, obviamente, de muchos casos, de todo lo que es Río Negro, o sea, Bariloche y todas las ciudades de la Policía de Río Negro, en donde se ven, sí, antecedentes de violencia, de apremios ilegales, por ejemplo, esto, digamos, viene, hay una investigación desde 2006, ¿no? Por ejemplo, en febrero de 2007, dos jóvenes, minutos después de ser llevados a una comisaría, murieron quemados, ¿no? Y dicen que fue un accidente, pero dentro de la comisaría, del lugar donde fueron quemados, a donde había policías en la entrada, había 2 metros solamente, y dice que no escucharon gritos ni nada, de dos pies que se quemaron vivos. En junio del 2007, un joven apareció muerto en un establecimiento penal. Un trabajador rural apareció muerto en una comisaría. Un joven se suicidó, y seguramente muchos casos como estos, muchos más, de aparente suicidio en las cárceles, en las comisarías, en los institutos penales. O sea, se ve que están acostumbrados a sacarte, como decirlo de alguna manera, estos muertos de encima, ¿no? Exactamente. Bueno, entonces, creo que hay muchísimos casos más. Y entonces está bueno como enterarse de estas cosas que pasan para que se tomen medidas más importantes que destituir al cabo en cuestión o al jefe, al superior inmediato en cuestión de este cabo que fue el autor de Gatillo Fácil. Que hay mucho más, hay cosas más oscuras dentro. Hay un problema de base en lo que es en los que son las instituciones policiales, las instituciones policiales a nivel provincial, federal, nacional o de cualquier ciudad. Hay problemas de base, ¿no? Desde cómo están formados la policía, cómo es formada desde el principio, ¿no? Desde lo que es el liceo para entrar a ser policía, ¿no? Escuchaba, ¿no, Emilio? Ahora, yéndome un poquito de extremo, no de la policía, sino que lo que pasó en la estación Liniers, de estos 15 comercios que estaban sobre la vereda de la estación Liniers. El desalojo. Que escuchaba, ¿no? Veía las noticias en los diarios. Y algo que me causaba como gracia, como decir, qué estupidez decir, fue el bautismo de la metropolitana. El bautismo de la policía. El bautismo de fuego, porque fue la primera, cruce que tiene con gente, la primera represión y el primer enfrentamiento con la gente de la metropolitana, ¿no? Eso fue la tapa de todos los diarios, y no pensar en lo que sucedió. Hace 5 años que están esos locales ahí, hace 5 años que hay algo escondido, que el que cobraba y el que hizo edificar esos esos locales, no, era un Barra Brava Ceneice. No son puestos en la calle, ¿no? Como otras veces que es más fácil desalojarlos. Son locales. Son locales que material. Por la gente, según lo que decía la gente, eran que estaban en regla, que tenían todo pago, que les pedían luz, pusieron luz, le pedían gas, le pedían habilitación, había habilitación y que estaba todo bien con la estación de servicio de la de Liniers. Y que después salieron a desmentirlo, que no tenían nada que ver. La gente dice que lo que más bronca quizás, o lo más curioso que resaltó fue el bautismo de fuego de la Metropolitana, donde hubo dos heridos de cada bando. Sí, como a mí no fuera, que somos un bando diferente, como la gente por un lado, la policía por el otro, y se enfrentan a muerte. Y decir, no, bueno, está bien, salimos iguales. Dos heridos del bando de la sociedad y dos heridos del bando de la policía, estamos a mano. Sí, igual me parece una vergüenza de simplemente pensar en eso cuando la policía metropolitana está para cuidar a la gente y no para cuidar el bien material, sino a la gente que dejaron familias en la calle sin trabajo, enfrentamientos, mujeres y chicos, ¿no? Va más allá de esto, como dice Emilio, de que cómo vienen desde adentro gestionada la policía, ¿no? La misma creación de la policía metropolitana, yo estaba leyendo que la misma creación de esta policía, ¿no? Como el proyecto que en el cual se formó esta policía metropolitana, no cambia sustancialmente nada importante en lo que es un cuerpo policial, ¿no? Un cuerpo de seguridad. Simplemente pone bajo jurisdicción de un gobierno más efectivos, más coches, más motos, ¿entendés? Más materiales, digamos. Refuerza, pero no cambian nada, ¿entendés? O sea, ¿te acordás que se decía que por fin tenían la posibilidad, muchos de los miembros tenían la posibilidad de hacer las cosas bien? Bueno, igual vos ponete a pensar, digo, hablando un poco más como seriamente, fíjate, vos, como vecino, si viene Macri y te dice, la policía está para defenderte, ¿vos se lo crees? Yo creo que en este caso no. Las personas que están escuchando, ¿se lo creen a un fascista como Macri? ¿A un estúpido fascista como...? ¿Entendés? O sea, es digo, como que primero, más de lo mismo, ¿vale? Cuando yo me pongo a ver un poquito y a ver quién es el que llevaba a cargo todos esos locales, era un ex Barra Brava de la dirigencia de Macri. Hace 5 años que están esos locales puestos ahí, sobre la vereda, donde no tendrían que estar. Bueno, pero 5 años. Hace 5 años que estamos diciendo que ese lugar, la gente los que trabajaban ahí dicen que a Ochoa, o no me acuerdo bien el apellido, perdón, capaz que lo estoy nombrando mal, de este Barra Brava Sairense, dice que se llevaba 60 mil pesos mensuales, aparte de lo que le tenía que pagar a la estación, a la línea de ferrocarril, sí, por estar ahí. O sea, 5 años llevándote por mes 60 mil pesos. O sea, una barbaridad y una verdadera vergüenza. Es un negocio enorme. Aparte, vos fíjate una cosa, digo, esta policía viene a reforzar como un poco más el tema de inseguridad y todo. Fíjate cómo están las cosas en este país, que en vez de decir qué pasa, por qué hay inseguridad, por los pobres, militarizamos los barrios pobres, que nos caen matando a todos, ¿verdad? Los pobres somos culpables de la inseguridad. No es Scioli el culpable de la inseguridad, no es Macri el culpable de la inseguridad, y no es Solá ni Dualde, que reprimieron en Avellaneda y mataron a Darío y a Maxi. Somos nosotros, los pobres, somos los culpables de inseguridad. ¿Entendés cómo estamos en este país? Entonces, después ponemos milico en todos los barrios. Cuando matan a un milico, los pobres mataron a un milico. Pero cuando la gente, los pibes van a la escuela y los milicos lo bardean, y los pibes se cansan después, y lo cagan a tiro al milico, los pibes tienen la culpa. ¿Entendés cómo es el tema? Entonces me parece que hay que parar un poco con la hipocresía. Los culpables de la pobreza y los culpables de inseguridad son la gente que está en el poder, solamente ellos. Muy bien, bueno, los invito para descontracturar un poco esto, porque podemos estar hablando absolutamente todo el programa de esto y rompiéndonos la cabeza y insultando de la A a la Z, y podemos inventarnos un abecedario nuevo también, pero bueno, está bueno decirlo, está bueno saberlo también, y está bueno que la gente se entere de estas cosas. Si no lo puede hacer a través de los principales medios, que a veces no lo hace, porque sinceramente no lo hace. La mayoría de las veces no lo hacen, porque los medios trabajan para ellos. Y los invito, justo cuando le dice que los medios trabajan para eso, los invito, qué sé yo, al que le gusta estar por internet, a que revisen el diario Mu, ¿sí? O que entren a la página Mu, La Vaca. Hay un informe muy bueno que hay, es un programa de radio, así que va a estar bueno que lo puedas escuchar, donde hace un informe. Y acá sobre, en el Tribunaco lo pasamos al, sí, programa. Sobre donde hace reflexión sobre cómo llegó el papel prensa, de cómo en la dictadura se adueñaron del papel prensa y de los grandes medios de televisión. Te cuenta la verdadera historia del papel prensa y de cómo llegamos a este momento donde se, donde la televisión y el papel fue tapado, tapó muchísimas cosas, sí, y que eso acrecentó a que esta sociedad ahora llegue a este estado. Está muy bueno que entres al diario Mu, ¿sí? Es, entra al Google y pone Mu la vaca, ¿sí? Y te va a aparecer, y fíjate, va a haber un link que te dice programas de radio y escuchar. Claro, igual puedes entrar a Cooperativa la Vaca, que no solamente tiene programas de radio, sino tiene como otros. La verdad, y te va a mostrar muchas realidades. Así que si te gusta andar por internet, fíjate en Mu la Vaca, el diario, sí, diario radio, y tiene tantas cosas que está muy bueno, ¿eh? Ale, hay una página acá que dice Diario Noticias Paceñas. ¿Puede ser? ¿Es de acá de la zona? Sí, sí, de la zona. Dice Sociedad, un aporte al Hospital Mercante de Rotary de José Cepaz. Lo estaba leyendo y dice, muchas veces la gente piensa cómo podemos ayudar a las instituciones en base a cómo son, dice, como una sala de primeros auxilios, escuelas, plazas, hospitales y entre otros. La realidad es que el aporte pasa a veces por cosas sencillas pero muy necesarias, dice. El Rotary Club de José Cepaz, siguiendo con su misión de aportar soluciones, han dado una pileta para higiene en el servicio de neonatología del Hospital Domingo Mercante de José Cepaz. En la foto se ve la piletita que han donado. Y aquí veo la piletita que han donado, ¿no? Con manos. Con unas manos. Manos y agua y jabón. Exactamente. Todo completo. Sí, sí. Todo completo, ¿no? Como queriendo decir, está buenísimo que la sociedad. Acá está el Rotary, acá está. Claro, como que está bueno que la gente haga. Simbólico, el lavarse las manos. Sí, sí. Pero estamos dando cuenta que si en un hospital público, de las personas que se tienen que hacer cargo de nuestra intendencia, de nuestro estado, hacerse cargo de mantener un hospital. Sí, recordemos que el Hospital Mercante no es municipal, sino que es de la provincia. De la provincia, con más razón todavía. Que no tenga ni siquiera pileta para donde lavarse las manos. No, es que no es, eso es como una... Es un detalle, es lo que es estamos viendo. Es un detallito en todo. Miles. O sea, el Hospital Mercante no tiene nada. Tiene, hasta hace poco, hace un par de meses atrás, estaba funcionando el servicio de identificación de bebés con personas que no estaban calificadas. O sea, vos ibas a tener a tu bebé en el Hospital Mercante, capaz que te dan otro, vos no te enterabas. ¿Entenderé? ¿Cómo es el tema? Digo, cosas tan graves como esas, hasta que cerraron el servicio de adicciones, que es un servicio muy importante, ¿no? No solamente, había dos, uno en Lanús y uno acá. El de Lanús lo hicieron volar, el de acá también, y están en la lucha todavía. Muy bien, bueno, esa es una cosa, ¿no? Como que, bueno, muchachos, si el Estado no dona nada, vamos a donarlo nosotros. Vamos, sí, ahí, vamos a donarle camilla, vamos a donarle sábana, vamos a juntar plata entre nosotros, entre la gente del barrio, entre la sociedad, uh-huh, y que el Estado se la siga comiendo, que los políticos se la sigan comiendo y que el intendente se siga tomando su baño sabático en China y siga meditando de cómo nos va a seguir rodando. Y ahora que Manuel Alberto llegó, yo creo que va a haber soluciones, por lo menos no, vamos a ver si nos falta acá. Vamos a ver si le llevamos estas 15 carillas que tenemos de la firma de todos, sí, la gente del barrio para que nos falte. Porque Mario Alberto es bueno, Mario Alberto es bueno. Yo sé que va a faltar las calles. Vamos a ver qué hace. Vamos a hablar de Cabalas. Lo tengo aquí en la puerta, Carlitos Cabala. Sí. Lo vamos a estar haciendo pasar. Vamos, ¿le gustará que le cantemos su cantito o no? No sé. ¿No se sentiría afectado? Aquí llegó Cabalá. No sé. Vamos a ver si lo cantamos. Sí. Aquí llegó Cabalá. ¿Vos que te animás a cantar? Lo veo ahí en la puerta y la verdad que no lo veo. Ya va a comenzar, ya llegó, Cabalá, ya llegó. Tiene ese bigote medio blanco ahí, nos está saludando. Tiene ese flequillo, ramonero que no sé qué. Sí, no sé qué onda. La verdad que vamos a estar curiosando. La corbata, mirá. Sí. La corbatelli que pegó, la lente medio semáforo, me parece. Medio semáforo ahí, pero bueno. Sí. Será su Cabalá. ¿Será su cábala esa corbata? Tiene una corbata amarilla que tiene los girasoles, hay flores de girasoles y un saco verde. Vamos a preguntar a dónde viene. De Rembrandt. Ah, bien. Sí. Capaz que es la onda de vestirse así, como cábala es vestirse de este color para colores positivos. Claro, no sé, color esperanza, el amarillo, sí, del sol. No sé, alguna cosa. ¿Los pantalones rojos de dónde son? No sé, fuego, rojo intenso, de pasión. Bien. Puede ser. Tiene una sandalia sin medias, está el tipo. Tiene una sandalia, ¿la viste? La sandalia roja que tiene. Y ese de ese para mezclar con el pantalón. Y el color piel llama, el color piel. Claro. No sé. Miren, cruza los deditos de los pies. ¿Cómo hace para cruzar los deditos de los pies? Pará, es suerte eso. Cruza los deditos. Estás tocando un testículo izquierdo, mirá. No, bueno. Bueno, con el pie. Vamos a ver después. Sí, sí. Gloria está ahí casi que se nos duerme discutiendo de política. Está hablando ahí con nuestra compañera. Gloria con su actitud nos dice, muchachos, levanten este tumor de alguna manera. Gloria, tema, el que quieras, ¿eh? Si querés cumbia. Si encontrás por ahí algo de 4 pesos de propina. Si querés chiquititas, no hay problema. El sapo Pepe también. No hay el problema. El sapo Pepe, ¿sabes que lo pidió Lucy hace un montón? Lo pidió Lucy hace un montón. Y nunca lo encuentro yo. Nunca encontré sapo Pepe. A ver. No. ¿Pero para quién cumple años feliz? ¿Cumplís años, Gloria? ¿Cuántos años cumplí? ¿15? 35. No, mira cómo la matá. Por las mañanas. No. Casi. Ahora vas a ver cuando salga. Señor Patiño, ¿quiere usted que empuje el piano de cola? Ay, sí, ese sí, ese sí. Empujo de frente. Y dicha una, dicha dos, y dicha tres. Bueno. Temazo. Sí, sí, sí. A ver. Empujá el piano de cola. Ahí tenés. Toma mate. Temazo. Wow, qué sí, buen sí, tema. Sí. Bueno, está bien, ya sabemos que aquí está, no se nos ponga así. Bien. Ahí pasó Hello City, amor a modo. Bien, bien. Aguante Hello a full time, ¿eh? Che, acuérdense que nos pueden mandar un mensaje al 1566-905002. Lo pueden escucharnos en fmtincunaco.blogspot.com a partir de mañana, ¿no? Y en el Facebook, ahí pongan La Laguna Negra. También nos pueden escuchar. Uh-huh. Lo vamos a ir colgando de a rato a los programas y dejarnos mensajitos y lo que ustedes pidan. Y si quieren comunicarse, ahora lo tengo aquí parado, ya lo voy a presentar al señor Carlos Cavala. Pero que se siente, sí, porque sí, por ahí no se quiere sentar. Sí, no, ahí se está. Esperemos que se acomode un poquito el saco ese amarillo, ese saco verde que tiene. Sí. Bueno, es un licenciado en cábalas. Uh-huh. Y nosotros tenemos muchas cábalas, somos muy cabaleros. Tiene un arito acá colgado, una pata de conejo. Tiene una pata de, la famosa pata de conejo que la acaricia y la manosea, como decís vos, Alejandro. Se la frota en el cachete. Se la frota en el cachete. Le vamos a andar preguntando ahora enseguidita. ¿Qué tal? ¿Cómo le va, señor Carlos? ¿Qué licenciado, tal? Perdón. ¿Qué tal, caballeros? ¿Qué tal? ¿Cómo anda? ¿Bien? Bien. ¿Hizo alguna cábala en especial para venir hoy aquí a la Laguna Negra antes de ingresar o saliendo de su casa? Vine caminando hacia atrás. ¿Caminando hacia atrás? Sí, hacia atrás. Pero mire que hay muchos pozos acá en San Atilio. ¿Cómo hizo para...? Hacia atrás. ¿Qué tenía? ¿Un retrovisor? ¿Un espejo? Sí. Es una, una habilididad que tengo. Una habilidad que hacia, hacia atrás, hacia atrás. Camina hacia atrás. Para eso no cruzarse de a un gato negro de frente. Sí, ah, ¿no? Sí, si pasa, sí, le pasa por atrás. Sí, y eso, sí, sí. Y, sí. Tiene como un... Hacia atrás. Hacia atrás. Bien. Ah, parece ¿cómo? Gollum. Sí. Bueno, este... dígame, pero eso es para buena sí, suerte. Sí. Bien. Mi... Sí. Sí. Mi... Sí. Mi especialidad es cabalística. Cabalística. Cabalística general. Cuéntenos un poquito de... Cabalística general se llama. Cabalística general. Yo estudié para esto. Ah, sí. ¿Puede decirme dónde estudió? Estudié en Roma. En Roma. En Roma se estudia, o sea, si... Johannesburgo. Ah, mire usted. Bien, bien. O sea, si yo quiero estudiar... Pekín. En Pekín también. En Pekín, o sea, en diferentes lugares. Universidad de Loma de Zamora. Ahí está. Ahí esa es interesante. Ahí, si quiero estudiar cábala, tengo que ir ahí. No, estudió en África, allá en Italia. En Italia. En Argentina. Sí. Tengo los viejos maestros me... El bigote de un color de un color verde y un color rosa, ¿es por algo en especial o no? Por Charlie García. Por Charlie García, mire usted. Bien, bien. Sí, sí. Tiene como una cosa media... Bueno, díganme, han preparado sus cábalas. Tengo un par de cábalas acá. Bueno, sí, Alejandro estuvo trabajando... Los cabuleros, ¿no? En casa, por el mundial, me imagino que... Sí, sí. Estar a full con este, como dicen ustedes los jóvenes, a full. La gente sí, es cabulera a full, sí, y hace muchas cosas por sentarse. Nosotros acá anotamos un par de cábalas para preguntarle acá al licenciado, ¿no? Porque dijimos... Pero queremos que nos responda y que nos cuente. ¡Cuidado! ¿Cómo cuidado? Cuidado con la mención la sola mención de la cábala. ¡Cuidado! ¿Sí? Tenemos que tener mucho cuidado cuando menos... La sola mención de la cábala puede acaecer una energía sobre ti. Ah, ¿sí? Está bien. Esto de que si me toco el huevo izquierdo... ¡Cuidado! ¿Cómo cuidado? Cuidado que no lo vaya a hacer aquí. No lo voy a hacer acá, pero ¿es buena suerte o no? ¿Es buena suerte? Sí. ¿Es buena suerte? Sí. O sea... Depende en qué situación. Ah, depende de la situación, sí, en la que estoy, si me lo toco o no me lo toco. Sí. Sí. Usted vio el gol de Tevez, ¿no? Sí, sí. Bueno, justo. Mucha gente, ante la sola mención de un tiro libre... Ajá. Procede a manipularse los testículos. Mire usted. Los que hacen la barrera, por ejemplo. Sí, sí, ellos agarran, los dos. Exactamente. Se agarran todo, digamos. Cábala. Es cábala. Por ejemplo, esto de... Es cábala o precaución eso. Y una mezcla, ¿no? Pero los dos. Sí. Para que no le pegue el balón ahí. Y para que se vaya fuera lejos. Exactamente. Mirá eso vos. Yo toco madera, no quiero que me pase esto. ¿Eso es así? Bueno, sí. Huevos de madera, tal vez. Ah. No, está hablando de otra. Hablando de otra ahora. Sí, sí. La cábala de toco madera. Sí. Que te dicen, Carlos, no te vayas a enfermar. No, toco madera. Toco madera para no enfermar. ¡No! No, ¿qué? ¿No qué? No toco la madera. No cualquier madera. No cualquier madera. No. Depende. No. Depende de la madera. ¿Qué tiene que ser? ¿Madera de pino? ¿Madera de algarrobo? ¿Roble? ¿Cómo es? ¿Roble? Es madera balsa. ¿Madera balsa? ¿Dónde saco una madera balsa? Madera balsa es... Mucha suerte. Pero si sos caballero, vas ahí y lo vas a conseguir. Sí. Madera de pino, lustrada. Ah, mire usted. Tiene que decirme, yo, ya que lo tengo acá, ya que los oyentes lo tenemos, ya queríamos compartir, ¿cuál es la cábala más exitosa? La cábala que... allá Vero no tiene cábala. La entonces, que nunca falla. ¿Qué le decimos? Vero, esta es la cábala que vos podés hacer que no vas a fallar y vas a levantarte con un día bárbaro. Vas a conocer al hombre de tu vida, o sea que Alejandro le va a meter una patada y va a venir el príncipe azul. Uh-huh. Una cábala, algo así. Yo soy el príncipe negro. Mirá cómo prestaste atención, mirá. Una cábala que se hace una vez por año. ¿Una vez por año? Sí, una vez por año, sí, sí. ¿Te bañás una vez por año y te...? No creo que sea esa cábala. No, anda. Ah, está bien. ¿Qué? Anda cerca. Anda cerca. Hay que... ¿Qué? Salir del agujero interior. Salir de largar la piña en otra dirección. Para, eso me está haciendo sonar una canción. Sí, sí, sí. Sí. Pero la escribió él, seguro. Hay que cantar, señores. Hay que cantar. Un tema de los abuelos. Ahí está. Tema de los abuelos. Hay que cantar en vísperas de... Hay que salir del agujero interior. No, pero no, suerte si lo cantás ahora. No, hay que cantarlo entero de a uno por vez. Mano en cintura, a ver. Mano en cintura. Mano en ombligo. Mano en ombligo. Sí. Una pierna. Para... Sí, sí. ¿A dónde la pierna? Acá arriba. Acá, no, pero no puedo poner las piernas ahí arriba. Se me complica. Yo le ayudo. A ver, dale. A ver. Pará, despacio. Ahí está. Ahí. Ahí. Bueno. Che, pero si quieren los dejo solo. No, pero pará, que quiero hacer la cábala. Cante. Pero no, pero no, cante. Pero no puedo. Cante. Ay, que no puedo cantar. Cante. Se me... No, no, bueno, no se puede. Hay que intentar en casa. ¿Entendiste, Vero? Cantar. Levantás la pata. Más o menos un metro y medio. Sí. La sí. mano en la cintura. La mano en el ombligo. Y tenés que cantar, hay que salir del agujero interior. ¿Qué? ¿Con coro y todo? Sí, sí. Medio que se complica. ¿Y eso le va a dar suerte? ¡No! ¿Cómo que no? Esto es el principio. Ah, ese es el... es larga la cábala. Es una cábala de una jornada completa. ¿Hay que cantar toda la canción? ¿Y una jornada completa? Hay que salir... La mujer interior. Está muy bien. Literalmente, usted tiene que salir de su casa con una papa en la mano. Una papa en la en mano. En ayunas. En ayunas. ¿Papa blanca o papa negra? Papa cepillada. Papa cepillada, la blanca. Bien. No me escupa las cábalas. Mira que acá. Sí, sí. Traje el chorizo, la pata de conejo. Pero una papa cepillada. Los labios de goma. Traje todo. Sí. Este labio de goma me llama la atención. La verdad sí, que me medio. Sí, sí. No lo toque. No lo toco, Sí. Pero es medio. Salir de la casa, dar la vuelta a la manzana en ayunas. Con una papa cepillada. En la mano. En la mano. ¿En qué mano? Izquierda. Mano izquierda. Y es diferente. No pregunté. Cosas que no vienen. No, bueno, te estás diciendo que estás justificando si la mano derecha o la mano izquierda, dale. No, pero esto de la cábala es como muy puntual, viste, que capaz que lo llevan a la derecha. Anoten en casa. En ayuna, con una papa cepillada en cualquiera de las manos. Pero antes hay que levantar la pata como casi un metro y medio, la mano en la cintura, la mano en el ombligo y cantar hay que salir del agujero interior. Hay que salir. Exactamente. Del agujero interior. Muy bien, sí, perfecto. Sí. La papa cepillada en ayuna. Sí. Sí. Sí. Hay que salir. Mujer interior. Muy bien. ¿Algo más después de esto de una vuelta a la manzana con la papa cepillada? No, si quieren pasemos a ver acá lo que tengo en la mesa. Mira, yo traje infinidad. Bueno, tengo infinidad de objetos en casa. Yo también colecciono. Voy por el mundo, ¿no? Coleccionando lo que la gente cree que tiene un poder mágico, ¿no? La bubucela. La famosa bubucela que usan en el mundial. Rompe bolas, ¿no? Sí, esa. ¿Pues la tiran de buena onda o de mala onda? ¿Es una bubucela mala onda es, o es...? ¿Y a usted qué le parece? Y a mí me parece muy rompepelos. Bueno, entonces quédese usted con su opinión y no, la verdad que no entremos en detalles que no viene acá. Está bien. El chorizo ese que trajo, ¿para qué? ¿Qué sentido tiene? Este chorizo lo mandó Inés. Inés Brun mandó un chorizo acá para... Ah. La producción, bueno, puedo empezar a comerlo. Ah, yo pensé que era caballero. No, encantadísimo. Está bueno, Está exquisito de chorizo. ¿Qué más trajo? ¿Qué más veo por ahí que ha traído? Patas de conejo. Veo unas pares. Veo la que tiene colgada. Sí, está de más suerte si tiene el conejo pegado, ¿no? ¿Cómo el conejo pegado? Claro. O sea, el conejo muerto con la pata. No. Sí. Un conejo con el coso pegado. Sí. Usted, no. Pero el conejo muerto disecado, ¿vale? No. Pero eso se le pudo. Es una locura, ¿no? La verdad que la... No, pero... El conejo... Está bien, si es una cábala. En su estado natural. Ah, el conejo vivo. Conejo natural. Conejo vivo, sí. No me cabe mucho esa cábala, la verdad no. Bueno, señoras, desde casa le digo, hagan su cábala para este Argentina-Alemania. A ver. Tevez tiene que jugar, De Michelis. Tiene que jugar. Clemente Rodríguez. Tiene que jugar. Sí. Al arco. ¿Cómo Clemente Rodríguez? El arquero Romero. Nah. El arquero. Sí. Yo le voy a comentar un par de cábalas que tengo acá. Bueno, Ale, nómbrale un par de cábalas vos que... Ya les dije que la sola mención de la cábala puede traer... Nombrale alguna frase por ahí a ver si lo podemos complicar. Derramar la sal. Dicen que derramar la sal en la mesa es de mala suerte porque en la antigüedad sal significaba riqueza. Lo hizo Galtieri en una cena previa a la invasión a Malvinas. Ah, derramó la sal. Ah, la mierda. Derramó la sal sobre la cocaína que tenía al lado. Ah, está bien. La mezcló y se pasó de mambo. Sí, y después vino lo de las Malvinas. Ajá, mire usted. Ahora que justo me mencionó a Galtieri. Perdónale que te corte ahí la... Sí, sí, sí. El político, ¿es cabulero o no? Mario Alberto, él me ha consultado. Eso ha sabido consultarme, Mario Alberto. Ah. El poncho. El poncho ese que tiene, es el verdad. El poncho de Mario Alberto. Que lo lleva hasta para ir a cagar. Sí, sí, sí. Me pidió permiso, me dijo, ¿lo puedo llevar a cagar? ¿Alguna vez lo habrá manchado? Váyase a cagar. ¿Lo habrá manchado? ¿Lo habrá manchado? Al poncho, ¿no? Y, o sea, vos decís, cómodo, que, ¿no? Vos decís que Ishii con ese poncho cabulero caga, que tiene... Caga. Sí. Caga mucho. Uh-huh. Caga. Sí. A diestra y siniestra. Tiene pinta de cagón. A la miércoles. Cagador. Esa es la cábala de Mario Ishii. La cábala de Macri. No tiene. No tiene cábala de Macri. Macri no utiliza cábala. Él sabe que va a la perdición. Sí, sí. Él ya sabe que va al infierno, así que no tiene cábala. Nuestra querida presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Néstor. Néstor es su cábala. Ella dice que Néstor es su cábala. Néstor es su cábala. A veces lo nombra Moyano como cábala también, ¿eh? Ah. Eso no sé. No, Moyano es su camionero. Ah, es su camionero. Claro. Sí. Sí, sí, sí, ¿sabes? Sí, es sí, como Vero sí, dice sí, que la cábala sí, de él sí, es sí, Ale. Sí, sí. Entonces sí, puede ser tranquilamente. Sí. Claro. Es sí, verdad. Se puede ser que el marido sea el cabul. Pero no le está yendo sí, muy bien. ¿Tiene algún problema con este? Es medio valide. No sé, siento que de repente se me cuelga, me asusta, la verdad me asusta. Es medio barilari lo que iba a decir. No. Se siente bien, quiere un vasito de agua, algo. No. No derrame la sal nada más. No derramamos sal. Está bien, no. No se preocupe. No lo hagan. ¿Algún consejo cabulero para ir cerrando ya esto? Sí. Para que esta Argentina venza el sábado a Alemania, ¿tiene alguna cábala en especial para nosotros? Decir que va a perder es una buena cábala. No, esa me la dijo Emilio. En el pro de decir que va a perder en el pro de mundial es una buena cábala. Es un punto menos. Pero vos decís que si cábala. Yo llego a decir el sábado delante de toda mi familia, no, ojalá que pierda, me lincha mi familia. Vaya con camiseta de Alemania. Hinche por Alemania. No, ¿cómo va a decir eso que hinche por Alemania? Extreme las medidas. ¿No hay alguna más sencilla? Sí. Por ejemplo, una moneda de 25 centavos bajo el asiento. Está bien. Hay muchos que dicen el innombrable. No voy a nombrar porque me trae mala suerte. ¿Eso es verdad? Por ejemplo, Méndez. No hay nombre. A la mierda. No, ve que de repente sale así exaltado. Pero dije Méndez. Dije Méndez. Sí. Digo así porque, bueno. No hay nombre. No, está bien. Me causa. Tiene una voz media de ópera usted de repente, ¿no? No lo nombren. No le nombren, por favor. Me impresiona. Sí, está bien. Expresidente. Expresidente. 10 años en el poder. Me gustaría que cante alguna canción. Varias causas por sí. Me gustaría que cante alguna canción con ese juego de voces que usted tiene. No. Está bien. Pero me gustaría que lo haga. Sí. Puede sí, ser DJ tranquilamente de esta Laguna Gloria. Puede sí, grabar un compilado. Muy bien, nos tomamos de las manos. Y hacemos esta cábala, miren. A ver, tomamos las manos. Ahí está. Mano a la izquierda. Dame la mano, Ale. Sí, mano sí, a la derecha. Ahí está. Mano a la izquierda. Sí. Mano a la derecha. Sí, mano a la izquierda. Mano a la izquierda. Mano a la derecha. Sí. No, pará. Es la canción del Waka Waka. La canción del mundial. ¿Esta canción es cabalera, no? Es cabalera. Decir Waka una vez no, es mala suerte. No, pero esto me parece... Entonces hay que decir Waka Waka Waka para... No, pero esto me parece de trabucos. ¿Qué querés que te diga? No, ¿por qué? Sí. ¿El trabuco? No podés, Sandián, de la mano todo el tiempo. Que él es trabuco, dijo. Dijo que usted es trabuco, eso es cábala. Eso es cábala. Manténgalo así. Manténgalo ahí. Mantenga la mano más torcida. No, yo dije que esto lo que estamos haciendo es de trabucos. Ah, le agarraron las manos, no, es sí, cabalero, vale. La pierna para acá, esto no sé qué. Bueno. No sé, vos fijate. Gracias por darnos esta gran orientación cabalera, señor Carlos Cabala. Licenciado, perdón. Gracias. No, nos deja el choricito este, ¿no? Sí, agárrelo. No lo voy a agarrar, lo voy a dejar ahí. Después, ¿quién lo va a comer? No lo voy a agarrar. Agárrelo. No, lo voy a agarrar. ¿Pero lo vas a comer o no? ¿Que es cábala agarrarlo? Sí. Ale agarra el chorizo, que sí, es cábala. Sí. Sí. Ahí está. Bueno. Sí. Bueno, vamos a ir un temita aquí. Voy a seguir consultando con Carlos sí. aquí, no, con Carlos, con el licenciado. No, me voy. ¿Se va? No, se va. Sí, ¿cómo que se va? No, bueno, me quedo. ¿Se queda o se va? Me quedo. Recién yo abrí sin querer un paraguas acá dentro de la radio. ¿Cómo que abriste un paraguas? ¡Qué pelotudo! Sin querer. Con razón el programa no me está saliendo así, Alejandro. Fue sin querer, te estoy diciendo. Ya, pero lo abriste, ya es está. Es verdad eso, yo no, lo seguimos hablando en no el... No hay que barrer de noche. No hay que barrer de noche. No hay que barrer de noche. Barres la buena suerte. Barres la buena suerte. Mirá vos. No barra, barre de noche. No barra en la radio de noche. Machista, le gritan allá. Mirá. Nadie barra de noche. ¿Quién barra? Pagá una... Mirá cómo se enoja. Nadie se barra enojó, de noche. Ya que se nadie se enoja, barra de noche. Si se enoja Gloria, no queda nadie. Le aviso. Le aviso a usted. Le aviso que si se enoja Gloria... No dejen para mañana lo que pueden barrer mañana. Ah, está bien. Barra mañana. Está bien, está bien. Gloria, barré mañana si querés seguir teniendo buena suerte. Sí. Sí. Si, que, si querés cobrar, barré mañana. ¿Y si yo quiero cobrar? Y si vos querés cobrar, seguí barriendo a Gloria y vas a cobrar lindo. Lindo vas a cobrar. Sí. Sí. Veo. Temite, volvemos con más Laguna Negra, dale. Temite, cortito, cortito. Cortito. Y volvemos. Cortito y volvemos. ¿Qué quise decir? Sí, sí, sí, sí, creo que quise decir. Hace tiempo que estoy sentado sobre esta piedra. Yo me pregunto, ¿para qué sirven las guerras? Tengo un cohete en el pantalón. Vos estás tan fría como la nieve a mi alrededor. Vos estás tan blanca y yo no sé qué hacer. La otra noche te esperé bajo la lluvia 2 horas. 1000 horas como un perro. Y cuando llegaste me miraste y me dijiste, loco, estás mojado, ya no te quiero. En el circo vos ya sos una estrella, una estrella roja que todo se lo imagina. Si te preguntan, vos no me conocías, no, no. Tengo un cohete en el pantalón. Vos estás tan fría como la nieve a mi alrededor. Vos estás tan blanca que ya no sé qué hacer. Ahí está, ¿eh? No era el tema del agujero interior, como nos pidió el licenciado. Pero bueno, ahí se quedó, ahí la están comiendo todos el chorizo. Sí. Que trajimos de la casa de... Que nos mandó Angie. Digo, perdón, Angie, no. Se me borró el nombre encima. Inés. Ahí está. Gracias. Gracias a Inés por comunicarse al 1566. Nos llamó. 905002. Nos dijo ahí que estaba por comer unos choricitos, nos trajo, lo compartimos acá con el... Con el licenciado, que la verdad que se fue ahí medio a los golpes con Gloria, estaban ahí. No sí, sé, sí. Le dijimos, Gloria, deja de complicó pegarle. Complicó el tema de barrer de noche. Eso complica mucho a las amas de casa. Además, ¿no? Este hombre parecía como muy creyente de lo que hacía, ¿no? Sí, sí. Entonces vos discutías algo con él y te querías revolear algo por la cabeza. Era bastante loco. Sí, sí. Pero la pelea que me hubo. Me imagino igual que todo como el estudio, ¿no? De lo esotérico, lo que tiene que ver con lo metafísico, lo mágico. Uh-huh. Todo ese estudio me parece que te afecta un poco a la mente, ¿no? Sí, puede ser. Estaba medio que se colgaba o sí, sí. De repente le salía una bajaba una voz. Le salía una voz muy aguda, claro. Una cosa media, no, media como extraña. Esos invitados que venían antes, ¿no? Que sí. Eran muy todos iguales. Claro, era desigual, hasta como estaba vestido. Bueno, Zunga fue un caso inédito en este programa. Porque que no vino. Estaba vestido, precisamente. Claro, era el único que no estaba vestido y era una cosa media fea ver a un gordo con una zunga rosa, pero bueno. Claro. Esta Laguna Negra es así, de repente viene gente que no es inesperada, pero bueno, lo único que podemos decir es que vamos a ver si podemos llamar al SAME a alguien para que se lleve a la web, pues, como lo dejó Gloria, parece que no se llega a la casa. Los invitados, nosotros tenemos una lista larga en producción que los invitados vienen y se ofrecen. Quiero estar en la Laguna, dicen. Una larga lista de espera. Sacan número. Claro, le hacemos sacar Mario Alberto. Mario Alberto dijo que va a estar en la Laguna. Es que yo me voy a poner muy contento cuando él venga y inaugure estas cuadras de asfalto que va a hacer. Supongo que dentro de poco las tendremos. Tenemos fe. Tenemos que viene, la fe, lo último que se pierde, señores. Dice que viene él, viene Cristina y viene Moisés y Konikov. A la miércoles, sí. Que vienen todos a inaugurar estas. Claro. ¿Cuántas? ¿Dos cuadras? Pedimos ese tres cuadras. Porque Moisés y Konikov. Cuatro cuadras pedimos. Porque Moisés y Konikov estaba viviendo también acá con San Filipo, estaba compartiendo la casita. También. Porque Mario Alberto le dio a San Filipo y a Moisés. Todos mirá quieren vos. Su casita. Todas las personas quieren su casita. Sí, quedan muy pocas. Todos quieren la casita, todos quieren el cometa, todos quieren el sobre. Pobrecito, todos quieren todo. Y San Filipo dice, yo tenía primer número de expediente, qué sé yo, y me hicieron esperar un año. Y ahora parece que retornó Ishi y le dijo, bueno, San pobre Filipo, San te da la casita. Pobre, que, pobre. Te das cuenta vos. Viste cómo son las cosas. Bueno, señores, ya nos estamos despidiendo, 8:57, nos quedan 3 minutitos para la despedida. Gracias, Emilio Utrella, por haber compartido este espacio, como siempre. Muy bien, muchas gracias a todos. Un beso grande a Luna, a Cristian, a Romina, ¿no? Que seguramente debe estar cuidando y cuidándose mutuamente todos. A Viviana y a Que me prepare la comida, que me prepare la comida a Romy, que en un rato ando por ir por la casa. aviso que quiero comer fideos con pollo, ñoquis, salsa, papas. ¿Gnocchis? ¿Gnocchis le pedimos? Gnocchis pedimos. Romina, gnocchis, por favor. Gnocchis o vos, Carlos, ¿no podés ir a vivir a una familia así de esa manera? Ellos me invitan, yo soy el invitado, ¿no? Me tienen que atender y agasajar como corresponde. Alejandro Guizabón, muchas gracias por haber compartido este espacio, como siempre. No, bueno, muchas gracias a todos los que nos escucharon. Muchas gracias a Inés, que nos llamó, ¿no? Para comentarnos. Alberto. Y Alberto. Exactamente, que nos llamaron para comentarnos cuáles son sus cabras, un resultado del partido y todo. Así que. Para saludar, un abrazo enorme. Uh-huh. Y también recordar a la gente que nos puede escuchar a través del blog después, fmtincunaco.blogspot.com. Así que bueno, entren al blog y escúchennos. Ah, te estás olvidando. Está acá con nosotros y te estás olvidando. No me estoy olvidando. Justo le iba a mandar un saludo. Ah, entonces, sí. Mirá. Un beso muy especial a Vero que nos hubiera siempre gustado escuchar su voz micrófono. No quiere. Porque está negada a romper la magia de la radiofonía, ¿no? Uh-huh. Porque se crea un clima acá. Claro, tal cual. Ella siempre nos escucha desde la casa con Lucy. En esta a Lucy le mandamos un abrazo enorme. Creo que estaba de fiesta. ¿Estaba de fiesta o ya vino? Estaba de festichola. Ah, claro. Se mantiene en su lugar de oyente. Claro, ella no quiere romper la magia. También le mandamos un besote a Lucy. Así que un beso a Lucy. Que es fanática de Charlie, dijo. Yo soy fanática de Charlie, así nomás, con todas las letras. Operación técnica puesta en el aire. Hoy estuvo Gloria con nosotros. Pasó muy buena música, nos golpeó. Estamos todos rotos. A nosotros no, al muchacho este que vino a prepotear. Carlos Cavala. A Carlos Cavala. Un tipo complicado, Carlos Cavala. Complicado de tratar y Gloria que encima. Allá, lejos, lo mantuvo, sí, pero bueno. Sí. Operá así porque así te da mala suerte, le decía. Sí. Mirá, quiere entrar. Por favor, no, afuera. Váyase. No, váyase. Váyase, le estoy diciendo. Gloria, vení a sacarlo. Sí. Ahí está. Váyase. Bueno, ahí estuvo. Sí. Gente, muchas gracias por haber compartido este espacio con nosotros, a todos los que se han comunicado también. Uh-huh. Sí, nos estaremos viendo Dios mediante el próximo miércoles, como siempre a las 7 de la tarde aquí en esta Laguna Negra. Si no, Dios, sin prejuicio, sin discriminación, igualdad y respeto, esa es la única solución. Justicia por Mario Castro. Buena vida para todos. Chau. En el barrio de casa, los tambores suenan más. En el barrio de casa.